una excelente idea. De hecho, que la provincia de Santa Fe se abastece del Paraná con todo un gran sistema de acueductos. Sería más que inteligente integrar el sistema de acueductos que tiene la provincia de Santa Fe al sistema de acueductos que tiene la provincia de Córdoba, pero para el este provincial. Por ahora no es económicamente factible traer agua a Córdoba del Paraná, y tampoco necesario. Le hemos dicho que la obra más fácil y más barata es aprovechar la cuenca del río Segundo. El canal Molinos Córdoba ya existe. Toma agua en realidad bastante abajo del dique Los Molinos, de este lado de la Sierra Chica, cerca de José de la Quintana. En la localidad, cerquita de la localidad de Los Molinos, justamente. Cruza toda esta zona que antes era bosque, que ahora está toda desmontada, y llega a la zona sur de la ciudad de Córdoba, a la zona de Bower, donde está la planta que a veces le llaman Bower, a veces le llaman de Los Molinos. Esa planta es la que provee un tercio del agua de la ciudad, que podría ser llevada a producir la mitad del agua de la ciudad. Es decir, el río Los Molinos, que pertenece a la cuenca del río Segundo, tiene muchísima agua para aportar a la ciudad. Para tener una idea, la cuenca del río Segundo es de 15 metros cúbicos segundo, mientras la cuenca del río Primero aporta 10 metros cúbicos segundo. Lo que estamos diciendo es que en la zona este de la provincia no es una mala idea para nada pensar en el Paraná. Hoy en Córdoba no tiene mayor sentido, teniendo en cuenta que tenemos esta otra cuenca cercana y con las obras ya hechas. La obra que es cara son dos: la obra de almacenamiento, el dique Los Molinos, una excelente obra que se está viendo en los años 40, 50, y la obra de trasvase, que es el canal Los Molinos Córdoba. Esas son las dos obras realmente caras. Y después tenemos la obra de la planta potabilizadora, que hay que ampliarla, y como les decía, los conductos dentro de la propia red que permitirán llevar el agua de la zona sur hacia la zona norte.